Con motivo del aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, los miembros de las representaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, acreditadas en Corea, rindieron homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il tras colocar los cestos de ramos ante sus estatuas de bronce erguidas en la colina Mansu el día 7.